Y ahora sí vamos con el columnista de la semana. Hola, Martín. Hola, hola, Leni. Hola al público. ¿Cómo va Martín Malgá, el licenciado en psicología que estuviste en un congreso en la Universidad de La Pampa? ¿Cómo fue eso? Contame. Así es. Estuvimos en el Congreso de Derecho que se realiza anualmente. Es un congreso nacional sobre derecho que este año tuvo el nombre en honor a Cañón, uno de los docentes eméritos de la facultad y muy reconocido en su trayectoria. Discúlpame, no sé si fue emérito, pero sí que ha tenido reiteradas menciones en la Universidad de La Pampa, en especial en la Facultad de Económicas y Jurídicas. Tenemos en línea a Esteban Torroba, que es un abogado que ha sido redactor y forma parte del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Económicas y Jurídicas. Él está en la Secretaría del Observatorio. Y de manera colaborativa, yo quiero destacar el rol de él porque, bueno, ha sido el que se ha puesto al hombro la tarea de redacción, de ir compatibilizando los aportes de toda la comisión. Se hizo un informe relativo al tratamiento de iniciativas legislativas sobre el derecho a la asistencia letrada en niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de diferentes proyectos de ley que pueden presentarse intentando implementar la figura del abogado del niño. Está buenísimo. Un aporte muy interesante. Desde el observatorio se hizo un informe para aportar algunos criterios respecto de cualquier iniciativa que se fuera a tratar sobre esto, y la verdad que Esteban estuvo ahí haciendo de una redacción colaborativa algo ordenado y coherente, que la verdad que ha sido un gran trabajo. Cosa que no nos pasa a nosotros, eso de ordenado y coherente. Lo llamamos a Esteban. Yo les doy la bienvenida a Esteban, los saludo y me quedo en un rinconcito escuchando que ustedes le cuenten a la audiencia cómo fue ese trabajo. Hola Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, acá disfrutando de hacer este programa, disfrutando mucho y hoy con el placer de tenerte. Sé que no te gusta mucho esto de los medios y de hablar en radio, pero bueno, te vamos a ir sacando bueno con esto. Sí, no, igual de todas maneras, gracias por el espacio, gracias a Martín también por la invitación, porque esto también ayuda a difundir un poco la actividad del Observatorio de Derechos Humanos que ha tomado vuelo en los últimos años y la idea es seguir pujando para que eso sea posible. Así que, bueno, les agradezco por el espacio. Bueno, ya. Yo los dejo charlar a ustedes y escucho atentamente para aprender como corresponde en esto que no tengo ni idea. En un lugar de la humilde. Exageradamente humilde. pero de esto de verdad no tengo idea, así que voy a tratar de aprender para interiorizarme porque te confieso que no conocía el observatorio. Así que los dejo en la charla, Esteban, y bueno, gracias por aceptar el convite. Gracias a vos. Bueno, Esteban, un poco la idea es también refrescar un poco que, bueno, se desarrolló el Congreso Nacional de Derecho y que en ese marco se ha podido hacer una exposición de este informe relativo al tratamiento de iniciativas legislativas sobre el derecho a la asistencia letrada en niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué lo digo completo y con el cuidado de no equivocarme en la titulación? Para que el público lo entienda, es importante destacar que esto no es un informe respecto de uno de los proyectos, que por ahora hay uno, de ley que intentan implementar la figura del abogado del niño, sino también hace algunas apreciaciones, indicaciones o consideraciones generales, porque posiblemente que haya otras posibilidades de presentarlo y de hecho hay otras formulaciones. ¿Querés contarnos un poco, Esteban, cuáles son los proyectos de ley, incluso las leyes sancionadas respecto de la implementación de la figura del abogado del niño, digo, en relación a otras provincias, qué se conoce? Sí, Martín, mira, en primer lugar yo voy a resaltar un poco el carácter colaborativo de este informe, porque más allá de, y esto lo digo con absoluta modestia, más allá del proceso de redacción, lo importante es que esto se produjo en un ámbito interdisciplinario, voluntario y colaborativo. Entonces, bueno, la idea de este informe surgió dentro de los temas prioritarios que se fijaron en el trabajo del Observatorio de Derechos Humanos para la Comisión de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Uh-huh. Y fue una preocupación, porque en realidad esto se está debatiendo en todo el país, y es una cuestión que preocupa porque en base a las experiencias comparadas de otras provincias y de la Capital Federal, se ha advertido que no está funcionando del todo bien el sistema, porque en realidad, diría casi por cuestiones exclusivamente presupuestarias, se han delegado los servicios jurídicos al ámbito de los colegios de abogados. Entonces, digamos, los sistemas implementados... Una manera terceriza esa... Sí, una manera desregulada, delegada, donde realmente se pone en cabeza de los colegios profesionales la elaboración de un listado de profesionales interesados y como además la normativa habla de preferentemente especializado en niñez y adolescencia, en realidad hay gente que puede tener vocación, pero no tanta formación técnica, y esto puede ser un problema. Y además ha generado problemas desde el punto de vista de la regulación de los honorarios, los pagos de los honorarios y todo, que eso, quiérase o no, funciona como motivación para la participación de los profesionales. Entonces, bueno, a partir de esta problemática, nosotros planteamos cuál es el estado de situación en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Es un estado de situación, yo diría, por lo menos, cuanto menos, en mora por parte del Poder Legislativo provincial. Claro. Esto hay que aclararlo, porque... Si nosotros pensamos de dónde deriva este derecho, de dónde sale, bien, lo primero que tenemos que decir es que no está previsto en la Convención sobre los Derechos de Niños. El artículo 12 de la Convención solamente habla de el derecho de niñas y niños a ser escuchados en los procedimientos administrativos o judiciales en donde se estén debatiendo sus derechos y que esa opinión sea tenida en cuenta en función de su edad de madurez. ¿Sí? No dice nada más que eso. Claro. Después, con el tiempo... El Comité de los Derechos del Niño fue clarificando algunas de estas cuestiones y pasó a señalar que en realidad, bueno, a ver, la niña o el niño o el adolescente pueden hacerlo personalmente o pueden hacerlo a través de un representante. Y este representante muchas veces es un profesional letrado en derecho y en otras oportunidades puede ser un psicólogo, un asistente social. A partir de esta idea convencional... fue la ley 26061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que es del año 2005, donde ahí sí ya habló del derecho a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo hasta su finalización. ¿Sí? Claro, ahí ya está más clara la idea de esta figura de un abogado como asesor letrado o representante de los intereses de ese niño. Sí, o niña. Martín, porque en realidad estamos hablando de la asistencia letrada ya en lo que tiene que ver con niñas y niños como sujetos de derecho, que tienen la posibilidad de participar en un proceso o en un procedimiento ya con legitimación amplia. Ya estamos hablando de la cuestión de la defensa técnica. ¿Sí? No es meramente el derecho a ser escuchado en todo asunto que pueda... Interviene como una parte interesada. Exactamente. No, entonces ya esta idea nace en el 2005 con la 26061. Claro. Ya en el 2006, cuando se dicta el decreto reglamentario, que es el 415, ya ahí se establece que corresponde a las provincias el establecimiento de los servicios jurídicos. Y muchas han avanzado, lo que pasa es que, bueno, también lo cierto es que se han dado cuenta que es prueba y error. ¿2005 dijiste? 2005 es la 26061. En el 2006, cuando se dicta el decreto reglamentario... Ah, en el decreto, ya en el 2006, claro. Ahí se habla de que se exhorta a las provincias a instaurar los servicios jurídicos para posibilitar el ejercicio del derecho. 12 años después estamos todavía discutiéndolo. Exactamente. En realidad lo que no tenemos que dejar de olvidar que acá la 2703, que es la ley que adhiera a la Ley de Protección Integral Nacional, es posterior. En el 2013. Claro. En el 2013. Pero así todo... La 2703 local también tiene un artículo análogo, que es el 54C, claro, donde lo redacta en términos similares. Habla del derecho a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia. Y la pregunta es, ¿qué pasa si los servicios jurídicos no están regulados, no están creados? Bueno, en realidad hay que salir a poner parte. No se puede decir que no se contempla la figura de este abogado que toma como parte al niño y que está para garantizar... la figura del niño, niña o adolescente como sujeto de derechos, digo, no se puede decir que eso no existe, pero sí hay que decir que es necesario generar toda una instrumentación una estructura orgánica. Un ente, ahí me parece que ahí ya nos metemos un poco más al informe, que si bien hace este recorrido que vos acabas de hacer, también empieza a plantear que las figuras para garantizar este derecho, digo, el cómo, no solo la reglamentación, sino en términos operativos, cómo se puede generar accesibilidad al derecho a tener una representación letrada, y bueno, tiene diferentes versiones para aplicarse, diferentes formas de hacerlo, ¿no? Sí, correcto, correcto. A ver, lo que sí está claro es que el derecho está consagrado. Después corresponde al Poder Legislativo decir cómo se van a estructurar esos servicios jurídicos y obviamente después al Poder Ejecutivo, digamos, cumplirlo. El derecho de todas maneras es operativo, ¿está? No podría haber excusas respecto de su cumplimiento. Nadie podría decir no, no sé, en un proceso de declaración de situación de adoptabilidad de una niña o niño, lo vamos a privar de su derecho a designar a un representante letrado, sencillamente porque los servicios jurídicos no están creados. Pasa que esto acarrea un problema, porque lo que se está haciendo es trabajar con las defensorías, con las defensorías civiles, y las defensorías civiles están muy cargadas de trabajo. Y si bien se tiene la buena voluntad de cumplirlo, el ideal es otro. Sí, apunta a crear servicios jurídicos. Interviene el asesor en esa figura actualmente, ¿no? Sí, lo que pasa es que el asesor en realidad representa los intereses del Estado. Claro. ¿Sí? Si el Estado no es velando por esos derechos, como que indirectamente termina representando los intereses del niño, pero no es lo mismo porque la representación no es directamente a los intereses del niño. Exactamente. Esta es una de las distinciones que también hace el decreto reglamentario, el 415 del 2006, y dice, no es lo mismo las figuras que representan los intereses del Estado a una figura de un representante letrado del niño que va a defender sus derechos y sus intereses en el caso concreto. Son dos cosas distintas. Por eso, ya te digo, las tareas en realidad están más bien hoy asumiendo las defensorías. Claro. ¿Sí? Pero el ideal pasa por organizar servicios jurídicos. Hoy en la provincia de La Pampa hay un solo proyecto de ley, que es de la diputada Sandra Fonseca, que todavía no ha tenido tratamiento legislativo. Sería bueno que eso comience a hacerse. En el informe detallamos, como vos bien decís, algunas de las recomendaciones que nosotros consideramos necesario hacer, porque obviamente no es nuestra labor redactar una iniciativa legislativa, sino brindar las pautas necesarias y realizar las recomendaciones y las advertencias pertinentes para que salga la mejor iniciativa legislativa posible. Claro, y en eso, permíteme agregarte, la importancia de que este trabajo sea un abordaje interdisciplinario. Porque, digo, la asesoría letrada, sin un abordaje más integral, sin una mirada más amplia sobre ese sujeto de derecho o sujeta de derecho, sinceramente, es especial, digo, no estamos hablando de una persona adulta, hay diferencias, con lo cual hay que pensar en términos concretos cómo se desarrolla ese proceso que tiene que ser especial en el caso de niñas, niños, adolescentes, en donde la escucha tiene que ser diferente, en donde la voluntad que expresa un niño, un adolescente, por supuesto que es siempre clara, digo, cualquier niño de cualquier edad, cualquier niña de cualquier edad puede expresar su voluntad. El tema es cómo los adultos interpretamos eso, qué hacemos con esa voluntad. Digo, si vamos a pensar que esa voluntad que expresan los niños y niñas es menor porque ellos son menores, y bueno, estamos en un problema, estamos desarrollando todo un marco legislativo para, al final de cuentas, decir, bueno, los niños no tienen tan claro lo que quieren o no siempre quieren lo mejor para ellos. Entonces, me parece que es importante que no solamente esto quede en manos de un cuerpo letrado que mira todo desde su óptica, sino que la mirada de otros abordajes, en otras disciplinas, debe ser tenida en cuenta. Sí, además, Martín, esto no lo dice la normativa, pero es una opinión personal. Yo creo que los abogados y las abogadas tienen una carga agravada en términos de desempeño profesional al momento de representar a niñas, niños y adolescentes. ¿Está? Por su especial condición, hay un esfuerzo adicional a nivel profesional exigible. ¿Está? Esto es una opinión personal, pero sí. Pero sí comparto con vos la opinión. Nosotros, a ver, lo primero que le señalamos al Poder Legislativo es que hay una obligación de definir el formato de los servicios jurídicos de conformidad con el principio del interés superior del niño. Y esto, en primer lugar, implica, como vos decís, hacer un trabajo interdisciplinario. ¿sí? Pero en segundo lugar, que esto muchas veces se olvida, tiene que ver con la posibilidad de que en el proceso legislativo participen niñas, niños, adolescentes involucrados en la temática, ¿sí? Y que lo hagan en la medida de las posibilidades directamente, no a través de representantes. Porque la realidad es que hoy tenemos adolescentes que les ha tocado participar en procesos y ya tienen experiencia y creo que pueden hacer una contribución a la iniciativa legislativa. ¿Sí? O sea, eso es lo primero que les señalamos. No olvidemos que estamos estableciendo una política pública que tiene destinatarios concretos que son niñas, niños y adolescentes. Entonces no podemos evadir su representatividad al momento del diseño de la política pública. Claro, siempre los adultos pensando que como alguna vez fuimos niños sabemos todo lo que los niños necesitan y quisieran y lo que sería mejor realmente partiendo de ese de esa premisa falta, porque no por haber sido niños sabes lo que quieren los niños de ahora y lo que expresan las singularidades de esta etapa, de esta época y los intereses genuinos y particulares que puede tener un niño o niña adolescente o un colectivo de ellos y ellas, ¿no? Digo, ¿cómo? Seguro. Digo, porque en definitiva también, digo, eso forma parte de las recomendaciones, digo, de que exista la posibilidad de que colectivos de adolescentes, de niños y niñas, tengan una representación letrada también, si así lo requieren, ¿no? Sí, sí, sí, correcto. Esto es así, técnicamente está contemplado de esta manera. Sí, sí. Ahí, digo, como para... porque nosotros hablamos en términos generales, pero también está bueno que anticipemos un poco por qué la importancia de que el Estado asuma el rol y por ahí esto... y los inconvenientes que puede tener un asesor particular o que se inscribe en un registro del Colegio de Abogados para participar. Digo, lo primero que vos decías es, bueno, primero hay que ver que sean especialistas, que tengan algún recorrido probado y una formación específica en el ámbito de la niñez. Que obviamente si hay una legislativa que pide profesionales especializados en esto, también la legislación tendría que contemplar formación específica para las personas que vayan a asumir esos lugares, pero también, digo, esto lo discutíamos y me parece importante destacar esto, digo, ¿qué posibilidades tiene un niño o niña de acceder a una representación letrada si no tiene los fondos económicos para hacerlo? ¿Cómo hace para ir a buscar un abogado de un registro que se encuentra en una institución? Sí, hay, son muchos los inconvenientes y las incógnitas que se plantea, Martín, en ese sentido. Y además, digo, niñas, niños o adolescentes que tienen un conflicto con sus progenitores o con un adulto familiar que esté al cuidado de ellos. Este es uno de los problemas, Martín, que se ha dado en otras provincias. Digamos, muchas legislaciones se ha estipulado que la gratuidad... digamos, se va a dar únicamente cuando la familia no pueda asumir los honorarios correspondientes. Y esto técnicamente es un problema, porque ya enfrenta a la niña, el niño o el adolescente con sus progenitores por una cuestión económica. Y ya eso a mí me parece estigmatizante de entrada. Claro, los condiciona la accesibilidad de los niños desde lo económico, pero también desde los intereses. Si yo me estoy como niño, me estoy en un conflicto con mi padre, estoy reclamando algo, quiero iniciar una demanda a mis padres, y mi padre, el que me tiene que pagar el abogado, nunca voy a ir a buscar el abogado directamente porque sé que mi papá no me lo va a pagar, aunque tenga el dinero, pues lo voy a mandar a él. Digo, ¿qué? Y la mayoría de los casos que hoy pueden presentarse y requieran de asistencia letrada, en realidad son casos donde efectivamente o hay conflictos de interés o en realidad no hay progenitores en condiciones de asumir un respaldo respecto de la representación letrada. Entonces, aunque no quisiera el padre asumir el costo del abogado propio, el abogado del niño, también es otro trastorno. Sí, y muchas veces también lo cierto es que se confunde el pago con las posibilidades y la libertad de elegir un profesional de la confianza de la niña, niño o del adolescente. ¿Se entiende? A veces el hecho de costear los honorarios hace sentir que, bueno, entonces también puedo darle instrucciones. Y no es la idea. Claro, claro, claro, claro. Está perfecto. Voy a interrumpir para hacer una pregunta. Está excelente el trabajo presentado. Sí. Esto es un reclamo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Sí. Yo insisto con esto, pero desde el lado del periodismo me interesa saber cómo recepcionaron en este congreso esta presentación, porque me interesa cómo los moviliza, los sensibiliza, se ocupan realmente de estos temas o fue una ponencia más, porque estoy viendo un despertar social pero lento en función de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y vos sabés que esta es mi preocupación, Martín, así que a los dos, ¿cómo sintieron que fue esta presentación? ¿Querés responder vos primero, Esteban? No, yo advierto que, a ver, esto, y además con Martín creo que pensamos lo mismo, desde el principio en la comisión, cuando nosotros hablamos de las prioridades para este año, esto fue un tema de relevancia. Sí, apareció rápido. Apareció, diría, en primera línea. Mm. Entonces, y además, nosotros en ese sentido, en la primera reunión siempre... abrimos democráticamente el debate como para que las ideas fluyan, y esta fue una de las ideas que apareció. O, como apareció, por ejemplo, el tema de niñas y niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿sí? Sobre todo por el debate de la ley penal juvenil. Pero este es uno de los temas que apareció y hubo unanimidad respecto de la necesidad de reglamentar los servicios jurídicos. Así que bueno, en base a eso trabajamos. Y después, la especial atención de quienes tenían conocimiento de esta iniciativa legislativa que ya está ingresada a Cámara de Diputados, y la necesidad de empezar a discutir los términos de una legislación, digo, en función de que hay un proyecto presentado, aunque no tenga tratamiento, aunque esté parado hace un tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Pero, tal cual, porque, digamos, el proyecto, lo bueno es que está, digamos, lo importante el es tema. Instalar el tema y debatir su contenido, seguro. Y creo que en el Congreso hubo muy buena recepción respecto a esta temática. Lo que todavía no ha habido, y esto tengo que ser más que sincero, es ninguna comunicación oficial o de algún diputado en particular, pidiendo alguna referencia, información adicional sobre esto. Así que bueno. Este informe ingresó a la Cámara de Diputados el 6 de agosto, ¿no? El 6 de agosto de este año. Pero bueno, yo entiendo que es una semilla que en algún momento va a crecer y va a interesar y creo que es un informe que tiene bastante rigor técnico como para que por lo menos cuadre o en algún momento se convoque al observatorio para hacer alguna sugerencia. Perfecto. Excelente. Bueno, Esteban, te despedimos desde acá y muchísimas gracias por el aporte, por el tiempo que nos has dedicado. No, gracias a ustedes por la invitación, desde ya. Un abrazo. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias.